Los vecinos de un piadoso musulmán, Farid, lograron persuadirlo a que acudiera a la corte del emperador y consiguiera un favor para el pueblo. Este musulmán tuvo que esperar a que el emperador terminara su oración. Cuando finalmente este se hizo ver, le preguntó qué estaba pidiendo a Dios. Y el emperador le contestó: le pedí a Dios que me concediera éxito en mis empresas, riquezas y sobre todo larga vida. Farid se volvió dando la espalda al emperador y salió del palacio real diciendo entre sí: vengo a ver a un emperador para pedirle favores y me encuentro con un mendigo. En realidad, todos los hombres somos mendigos delante de Dios. San Pablo escribió: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te pones orgulloso como si no lo hubieras recibido? Aún los más poderosos de este mundo son seres vulnerables que necesitan ayuda de Dios y de los demás. Nadie puede valerse por sí mismo. Cada uno de nosotros ha de evitar asustarse por su condición frágil. En este tiempo de las imágenes se nos presenta la realidad humana con figuras de héroes y heroínas que plasman una apariencia irreal. Algunos se presentan como si nunca cumplieran años, ocultan la posibilidad de envejecer sin arrugas, ni un tiempito de duda, preocupación. Sin embargo, las personas que vivimos pisando el suelo todos los días somos quienes tenemos que enfrentarnos con la realidad de lo vulnerable. Hemos de aprender a descubrir la superficialidad que tienen esas personas que no han descubierto su propia verdad. No podemos dejar de asumir nuestra realidad. Tenemos que aprender de la gente que construyó la historia de la humanidad. Fueron seres como nosotros que conquistaron mucho viviendo con amor en lo cotidiano, pusieron toda su esperanza en Dios desde lo que vivían. Como ellos, no tenemos que temer de construir nuestra biografía sufriendo, llorando, asumiendo los miedos y evitando cualquier apariencia falaz que intente sacarnos de lo real. Desde allí podremos trabajar para sanar heridas, cambiar pensamientos distorsionados, metidos en una espiritualidad de comunión, con valores verdaderos y no fabricados por los personajes frívolos de la posmodernidad, siempre con la meta de construir una sociedad más habitable que ahoga el mal del individualismo con una actitud subsidiaria de aportar algo para construir juntos un mundo mejor. Empecemos desde lo simple, aceptándonos, dejándonos redimir por el único Redentor con mayúscula, y poniendo los medios para vivir como necesitados de esa redención. Evitemos las imágenes de lo mágico, salgamos de la postura de los que quieren todo fácil y rápido. Las cosas importantes se construyen paso a paso, desde el compromiso con la misión recibida, paso a paso, en lo modesto de cada jornada. Evitemos tapar lo que es la vida concreta de vulnerabilidad. Partamos de lo que somos: humanos frágiles, necesitados de Dios y de los demás. De nuestra parte, todo lo que somos y poseemos lo hemos recibido no para vivir cerrados, ensimismados, sino para la apertura cordial. Así como somos, tenemos que presentarnos cuando recemos, como hacía aquel hombre que les relaté al comienzo. La letra de la canción Eso te doy reza así: ¿qué te daré, qué te daremos? Si todo, todo es tu regalo, te ofreceré, te ofreceremos esto que somos. Esto que soy, esto es lo que te doy. Esto que somos es lo que te damos. Tú no desprecias nuestra vida humilde, se trata de poner todo en tus manos. Por eso, no tengamos miedo de presentarnos ante Dios, necesitados de su misericordia, con nuestra vulnerabilidad.